Hermanos, gracias a Dios, ¿verdad? Mira, así que, ¿cuántos saben que Dios es muy bueno? Y la lluvia llegó ya cuando yo todos estaban aquí adentro, ¿verdad? Bueno, les invito a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor Padre Santo, muchísimas gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos acoges día con día, Señor. Tú permites que todo obre para bien a nosotros, aquellos que te amamos, Señor. Nos guardas, Señor, del día malo y nos proteges aún de la lluvia, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes ese deseo para que tus hijos, Señor, siempre les vaya bien en todo momento, Padre. Te pedimos, Señor, por este espacio que tú has permitido para que se predique tu palabra, Señor. Bendícelo, Señor. Bendice tu palabra, Padre. Que esta palabra, Señor, que tú has preparado, que tú has puesto en mi corazón, penetre, Señor, en lo más profundo del corazón de cada uno que está oyendo este mensaje, Padre. Te pedimos, Señor, que dé frutos conforme tu tiempo y conforme tu voluntad, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, porque a pesar de todas nuestras tribulaciones, cuando estamos afligidos, Señor, tu paz viene a darnos ese gozo en nuestro corazón, Padre. Gracias, Señor, por este momento. Heme aquí, Señor. Úsame, Padre, para darte toda la gloria y toda la honra, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, mis hermanos, el día de hoy, el título de esta enseñanza, me siento medio incómodo con la corbata, pero bueno, dice: Jesús te dice, pasemos al otro lado. El día de hoy aprenderemos de este mensaje algunos principios que son muy importantes para la vida cristiana, que nos ayudarán para vivir seguros en Jesús y no nos gane el temor. En primera, aprenderemos que Jesús es nuestro refugio. En segunda, aprenderemos que Jesús es nuestra torre fuerte. En tercera, aprenderemos que Jesús es nuestra roca. En cuarta, aprenderemos que Jesús es nuestro escudo. Y en quinta, aprenderemos que Jesús es nuestro pastor. ¿Cuántos dicen amén? Qué maravillosa seguridad podemos tener que el Señor está de nuestro lado, ¿verdad? ¿Cuántos le dan gracias a Jesús por esto? Hoy vamos a conocer y aprender de la seguridad que Jesús nos prometió en su palabra. ¿Por qué el título de esta enseñanza? Dios no se equivoca, hermanos. A mí me tocaba este tema justamente cuando vino el pastor Adrián y se fue postergando. Luego el hermano Mario me dijo, no, para la siguiente. Y no, para la siguiente. Y para la siguiente. Y ya se llegó el día. Pero Dios no se equivoca, hermanos. Dios ha estado poniendo en mi corazón la aflicción de la iglesia. Créame, es mucha, es bastante. Y es normal, se acercan los días malos, ¿verdad? Vemos tanta violencia en la calle, tanta gente robando, matando sin piedad, peleando en los semáforos por cualquier pequeñez. Los ataques al pueblo de Israel, como lo han estado bombardeando. Ante todo esto, muchos nos ponemos nerviosos, ¿verdad? Es normal. Pero debemos entonces confiar en que Dios tiene el control de nuestras vidas y que cualquier cosa que pase en nosotros es con un propósito y todo bajo la voluntad de Dios. Y recordemos las palabras que Jesús dijo: pasemos al otro lado. Cuatro palabras muy sencillas, pero con una enseñanza muy profunda. Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice así: aquel día, al anochecer, les dijo, pasemos al otro lado. Y después de despedir a la multitud, lo recibieron tal como estaba en la barca. Y había otras barcas con él. Entonces se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba las olas a la barca de modo que la barca ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Pero lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y despertándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza, y les dijo: ¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: Entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién sabe que Jesús es Señor de todo? Lo sabemos porque lo conocemos, ¿verdad? Y porque sabemos todo lo que hizo durante su ministerio. Pero los discípulos en ese momento aún no lo conocían. No comprendían lo que Jesús estaba haciendo. Ellos no sabían a quién llevaban en la barca. Los discípulos, asustados por lo que estaba pasando, reprendieron a Jesús, como si Jesús no iba a saber lo que iba a pasar en esos momentos. ¿Usted qué cree que Jesús no iba a saber lo que iba a pasar? Claro que sí. Él reprendió al viento y a la tormenta, y estos al instante obedecieron. Ninguno más que el Creador mismo de todo hubiera podido hacer esto. En la Biblia podemos ver que solo Dios es el que causa las tormentas, pero también, por otro lado, el único que las puede calmar. Los discípulos a medias comprendieron la verdad y estaban demasiado asustados para expresarla. En el versículo 41 ahí lo podemos ver. Porque aún después de que vieron a Jesús calmar la tempestad, dudaron de quién era Él. Por eso la pregunta de que quién era este que hasta el viento hace callar. La principal lección para nosotros en la reprensión de Jesús a sus discípulos era por su falta de confianza en Él. ¿Usted confía en Él? Si no es así, debería comenzar por confiar más en Él, más que en sus propias fuerzas. Y al hacer esto, usted va a experimentar grandes cosas en su vida. Tenemos que aprender a confiar completamente en Dios, aunque nuestra obediencia nos lleve hacia las tormentas, sean estas un problema o cualquier otra cosa. Fue Jesús y no los discípulos quien sugirió cruzar el lago. Jesús sabía lo que iba a acontecer en el lago. Lo sabía a la perfección, solo que quería probar la fe de cada uno de ellos. Los discípulos no estaban fuera de la voluntad del Señor. Ellos estaban bajo la cobertura y el propósito de Dios también. A veces asumimos que las tormentas muestran desobediencia, pero esto no siempre es cierto. No por el hecho de que estemos pasando por una tormenta quiere decir que sea por algo que estemos haciendo mal. Claro que no, sino porque Dios siempre tiene un propósito en nosotros, y es ir moldeando nuestro carácter. ¿Se acuerdan de la vez pasada que enseñé? La firmeza y la estabilidad en nosotros. ¿Cómo van con eso? Espero que estén trabajando en eso. Esto tiene una causa y un efecto en nosotros. La causa es el problema, y el efecto es el trato que Dios quiere tener para con nosotros. ¿Por qué pasó esto en el mar de Galilea? El mar de Galilea está a poco más de 200 metros bajo el nivel del mar y se encuentra rodeado de montañas. Los vientos soplan con bastante intensidad en las regiones cercanas al mar y provocan violentas e inesperadas tormentas. Los discípulos eran pescadores, experimentados ya, ese era su trabajo. Toda su vida pescaron en aquel lago. Pero en esta tempestad, el pánico los dominó. ¿A usted alguna vez lo ha dominado el pánico? Yo creo que es normal. El hecho de que sintamos pánico alguna vez, nadie se puede escapar de eso. En estos versículos se nos describe una tormenta en el mar de Galilea, cuando nuestro Señor Jesús y sus discípulos lo iban cruzando. Y el milagro que hizo el Señor fue calmar en un momento aquella tormenta. Pocos milagros de lo que nos refieren los evangelios debieron producir en el espíritu de los apóstoles más impresión que este. Cuatro de ellos al menos eran pescadores: Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Conocían probablemente desde su juventud el mar de Galilea y las tormentas que pasaban ahí. Pocos acontecimientos de los que tuvieron lugar en las diversas excursiones de nuestro Señor contienen una instrucción más abundante que el que se nos relata en este pasaje. Los discípulos se asustaron porque la tempestad amenazaba con destruirlos, y parecía que Jesús no se daba cuenta ni se preocupaba por lo que pasaba. Era una tempestad física, pero hay tormentas que también se producen en otro sentido. Piense en las tormentas de su vida, en las circunstancias que provocan en usted una gran ansiedad. Cualquiera que sea su dificultad, sea pequeña o sea chica, usted tiene solamente dos opciones. Una, preocuparse y suponer que a Jesús no le importa lo que pase en usted. O la segunda, resistir el miedo y poner toda su confianza en Él. Yo creo que nos conviene mejor la segunda, ¿verdad? ¿O usted cree que Jesús no le importa lo que pase en su vida? Yo creo que sí le importa. Si no, usted no estuviera aquí. Cuando el pánico quiera hacer presa de usted, confiese su necesidad a Dios y confíe que Él cuidará de su vida. Los discípulos andaban con Jesús, pero lo subestimaban. No comprendían que su poder aplicaba también a aquella situación que estaba pasando. Jesús ha estado con nosotros durante más de 2000 años, y pese a ello, al igual que los discípulos, en algunas ocasiones subestimamos su poder en cuanto a resolver las crisis de nuestras vidas. Los discípulos todavía no conocían bien a Jesús, pero nosotros no tenemos la misma excusa. Nosotros, por medio de su palabra, podemos conocer cómo es Él. Conocemos cuáles fueron los milagros que hizo. En momentos llegamos a decirle al Señor: perdóname, Señor, pero deja que yo resuelva mis problemas, y si no puedo, ahora sí te busco para que me ayudes. Eso es lo que hacemos normalmente. Siempre nos olvidamos de Él. A mí me llegaba a pasar. Yo tenía algún problema y siempre quería resolverlo, pero no podía. ¿Por qué? Porque eran en mis fuerzas. En nuestras fuerzas no podemos hacer absolutamente nada. Mejor pidámosle a Dios que nos revele cuál es el propósito de ese problema, cuál es el propósito de la prueba. Pidamos sabiduría para afrontar ese tipo de tribulaciones. Cristo estaba dormido durante la tormenta para probar la fe de sus discípulos y para inspirarlos a orar. La fe de ellos se mostró débil y sus oraciones poderosas. ¿Por qué digo esto? Porque no confiaron en Jesús, aunque lo tenían a Él arriba en la barca. Y su oración fue poderosa, no tanto por ser una oración ferviente, sino porque tenían miedo. Estaban temerosos. Yo me los imagino gritando en medio de la tormenta y ahí en el lago. La verdad, ha de haber sido muy duro. Cuando nuestro corazón malvado es como el mar tempestuoso que no tiene reposo, cuando nuestras pasiones son ingobernables, oigamos la voz de Cristo diciéndonos, calla, enmudece. Cuando afuera hay pleitos y adentro temores y los espíritus están inquietos dentro de nosotros, si Jesús dice, paz, ten calma, experimentamos una gran calma internamente. ¿Usted ha experimentado esa paz? Yo sí, en varias ocasiones. Aunque haya causa para temer, de todos modos, no la hay para un terror como este. Pueden sospechar de su fe los que piensan que a Jesús no le importa mucho que su gente pereciera. La fe y el temor cumplen turnos mientras estemos en este mundo, pero dentro de poco el temor será vencido y la fe se perderá de vista. Lo que interesa conservar es la experiencia única de los discípulos, lo cual posee una importancia duradera y profunda para la iglesia. La iglesia reconoce a Jesús como soberano de la tempestad y del mar, con un poder que provoca el estremecimiento ante su persona, y así como los discípulos, la iglesia está invitada a una fe sin temores, a la plena confianza en su Señor. El poder de Jesús mostrado aquí nos demuestra que para Él no hay nada que lo pueda superar, ya que tiene dominio total de todas las cosas, y con solo una palabra basta para que todo esté en calma. A cada palabra de mando de Jesús corresponde un efecto particular. Cuando decía en la Escritura, y se calmó el viento y sobrevino una gran bonanza, podemos aquí ver dos resultados maravillosos. Pues de otro modo, las olas no se hubieran serenado tan rápidamente. Jesús se presenta como hombre completamente. Después de un día agotador de predicar en el lago a las enormes multitudes, Jesús se duerme sobre un cojín en que suelen sentarse los remeros, y ni siquiera despierta con el ruido de la tormenta, ni de la tempestad, y ni de las olas que azotaban la barca. Los discípulos le despiertan para que lo salve de esa tormenta, ya que su miedo era muy grande y temían el hecho de morir. Este milagro que Cristo obró para el alivio de sus discípulos al calmar la tormenta lo tuvimos también en Mateo 8:23, pero aquí en Marcos lo vemos completamente relacionado. En primera, era el mismo día que predicaba desde un barco cuando llegó la tarde, cuando estaba trabajando en la palabra y la doctrina todo el día. En lugar de irse a descansar, se expone para enseñarnos a no pensar en un descanso constante hasta que lleguemos al cielo. ¿Qué quiere decir? Que sigamos trabajando mientras estemos aquí. No basta con el ser creyentes y el escuchar miércoles o domingo la enseñanza, sino que allá afuera hay mucha gente esperando. Como decía nuestra hermana Yoli, hay mucha necesidad en la calle. Y nosotros, principalmente los que venimos aquí a congregarnos, sabemos un poco más de los que están allá afuera. ¿Cómo podremos decirle al Señor, Señor, he cumplido la tarea, cuando no la hemos hecho completa? Quizás el final de un trabajo no sea más que el comienzo de un lanzamiento, pero observe, el barco que Cristo hizo su púlpito está bajo su protección especial. Y aunque está en peligro, no puede hundirse. Lo que se usa para Cristo, Él lo cuidará especialmente. Él mismo propuso hacerse a la mar de noche, porque no quería perder tiempo. Y les dijo, pasemos al otro lado. Porque vemos en el próximo capítulo que tiene trabajo que hacer allá también. Cristo anduvo haciendo el bien, y ninguna dificultad en su camino debería de ser de obstáculo. Así, diligentemente, también deberíamos de ser nosotros. Ningún obstáculo nos debe impedir hacer la labor que el Señor nos ha mandado, ir y hacer discípulos. No se hicieron a la mar hasta que despidieron a la multitud. Es decir, le dieron a cada uno lo que habían venido a buscar. Normalmente los encargados, o allá en casa de oración el pastor Chuy, él no se va acabando la reunión. Normalmente casi todos los encargados se esperan hasta que el último se va. Porque hay veces que un hermano llega y por decir, ay, ¿qué van a decir los hermanos? Es que tengo un problema, pero si me ven con el encargado, con el pastor, ¿qué van a decir de mí? Que ando bien, mal. No, hermanos, no es así. Créanme lo que todos tenemos una situación difícil en nuestras vidas. Y para eso hay personas que Dios ha puesto con sabiduría para poder dar seguimiento a su problema. Así es que no dude en algún momento que usted sienta alguna aflicción, arrímese con el que usted quiera, al que usted le exprese más confianza, con ese mero. Porque no, Jesús no envió a nadie a casa quejándose de que lo habían atendido en vano, sino que los despidieron con una bendición solemne, porque Cristo vino al mundo no solo para pronunciar, sino para mandar y para dar bendición también. Lo tomaron tal como estaba, es decir, con la misma ropa que vestía cuando estaba predicando, sin ningún manto que arrojar sobre él cuando estaba acostado. Algo que debería haber tenido para poderse abrigar cuando se hizo a la mar por la noche, especialmente después de estar predicando todo el día. Otro punto, vemos que la tormenta fue tan grande que el barco se llenó de agua. Ahí en el versículo 37 dice, y no crea que fue por una gotera, sino por parte de la lluvia que estaba azotando en ese momento. Porque la palabra que se usa aquí significa una tempestad de viento con lluvia. Sin embargo, como el barco era pequeño, las olas lo golpeaban hasta llenarlo. Otro punto que vemos aquí es que había con él otros pequeños barcos que sin duda compartían la angustia y el peligro de ese momento también. Probablemente estos pequeños barcos llevaron a aquellos que estaban deseosos de seguir acompañando a Cristo al otro lado, en beneficio de su predicación y milagros al cruce del lago. La multitud se fue cuando él se fue a la mar, pero hubo algunos que se aventuraron en el agua junto con él. Estos fueron los que siguen correctamente al Cordero, los que lo siguen a donde quiera que él va, y aquellos que esperan la felicidad en Cristo deben estar dispuestos a tomar su suerte con él y correr los mismos riesgos que él corrió. Uno puede hacerse a la mar con valentía y alegría en compañía de Cristo, aunque pasemos una tormenta. Cristo dormía en esta tormenta, y aquí se nos dice que estaba en la parte trasera del barco, el lugar del piloto. Él estaba al timón, para dar a entender que cuando los vientos y las olas asalten la barca, él la guarda, la dirige. Incluso cuando el barco parece más tambalearse, aquí las tormentas son el triunfo de su arte. Aunque él cierre sus ojos, jamás va a cerrar su corazón. Sus discípulos se animaron a sí mismos con tener su presencia y pensaron que era la mejor manera de mejorar eso y manejar el remo de la oración en lugar de los remos normales. Su confianza residía en esto, que tenían a su maestro a un lado de con ellos, y el barco que tiene a Cristo en él, aunque sea sacudido, no se puede hundir. La zarza que tiene a Dios en ella, aunque arda, no se consumirá. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando parece que Cristo durmió en una tormenta, las oraciones del pueblo lo despiertan. Cuando no sabemos nada que hacer, cuando no sabemos qué hacer, nuestra mirada debe estar puesta fijamente en él. Podemos estar al final de nuestro ingenio, pero no al final de nuestra fe. mientras tengamos a ese Salvador al cual podamos acudir. Su reclamo de los discípulos a Cristo se expresa aquí de una manera muy enfática y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Esto suena un poco dura, ¿verdad? Más bien como regañarlo por dormir y rogarle que se despierte. No conozco excusa para ello, salvo la gran familiaridad en la que se complació en admitirlos y la libertad que les permitió, y la angustia actual en la que se encontraban, que los asustó tanto que no sabían lo que estaban diciendo los discípulos. Le hace mucho mal a Cristo quienes sospechan que es descuidado con su pueblo cuando están en peligro. El asunto no es así. Él no quiere que ninguno perezca, mucho menos ninguno de sus pequeños. La palabra de mando con la que Cristo reprendió a la tormenta la tenemos aquí y no la tenemos en Mateo. Él dice: paz, cálmate, que significa siopao, firmó, que significa cállate, se mudó. No deje, hermano, que el viento ruja más, ni el mar se enfurezca cada día más. Así apacigua el ruido del mar, el ruido de sus olas. Se hace especial hincapié en el ruido de ellos. El ruido es amenazante y aterrador. No escuchemos más de eso. Una palabra de consuelo para nosotros, aunque sea la tormenta de la angustia tan fuerte, Jesucristo puede resolverlo con una sola palabra. Se habla de que Jesús es Dios dominando los mares. Por lo tanto, Cristo demuestra que es Dios. El que hizo los mares puede aquietarlos también. La reprensión que Cristo les dio por sus temores se lleva aquí más lejos que en Mateo. En Mateo les dice: ¿por qué tenéis miedo? En Marcos les dice: ¿por qué tienes tanto miedo? Aunque puede haber algún motivo para el miedo, no es un miedo tan grande como este. En Mateo dice: hombres de poca fe. En Marcos dice: ¿cómo es que no tenéis fe? No es que los discípulos estuvieran sin fe, claro que no. Creían que Jesús eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero en ese momento prevalecieron sus temores, del modo que parecían no tener una fe en absoluto. Estaba fuera del camino cuando tenían ocasión para ello, y así era como si no lo hubieran tenido. ¿Cómo es posible que en este asunto no tengáis fe? Pregunta el Señor. ¿Qué pensáis? ¿Que no vendría con un alivio oportuno y eficaz? Aquellos que pueden sospechar de su fe, que pueden albergar un pensamiento como que a Cristo no le importa que su pueblo perezca, y Cristo con justicia lo toma a mal. La impresión que este milagro causó en los discípulos se expresa aquí de manera diferente. En Mateo dice: los hombres se maravillaron. En Marcos dice: temían mucho. Ya lo leímos. Ahora su miedo fue rectificado por su fe. Cuando temieron los vientos y los mares, fue por falta de la reverencia que debían haber tenido por Cristo. Temían haber ofendido a Cristo con sus temores incrédulos. Habían temido el poder y la ira del Creador en la tormenta, y ese miedo contenía tormento y asombro, pero ahora temían al poder y la gracia del Redentor en la calma. Temieron al Señor y a su bondad, y tuvieron placer y satisfacción en ello, y por eso dieron gloria a Cristo. Este sacrificio lo ofrecieron en honor a Cristo, diciendo: ¿qué clase de hombre es este? Seguramente más que un hombre, ¿verdad? Porque hasta los vientos y los mares lo obedecieron. Y como nos dijo el pastor Adrián el día que vino, que cuando estemos pasando las circunstancias más difíciles en nuestras vidas, debemos en todo momento adorar a Dios. Y después de que usted adora a Dios, va a sentir un gozo y una paz que sobreabunda en su corazón. Hay una alabanza que dice, no sé si la han escuchado: si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. Tu alabanza, Dios la escuchará. ¿Se acuerdan de la imagen que mandó el hermano Inocencio en la semana? Decía que aún en los tiempos difíciles, alaba a Dios. ¿Sí o no, hermano? Yo les voy a poner un ejemplo de una situación que yo pasé. Se los digo porque pues yo la conozco. Las de ustedes pues todavía aún no conozco cuál es su situación. Pero yo les expreso una situación que a mí me ocurrió. Yo estaba trabajando para una empresa aceitera. Y yo salía cada 15 días fuera de aquí de Guadalajara. Yo dejaba a mi familia pues en casa. En ese tiempo pues era tiempos de escuela, ¿verdad? Donde iban a la escuela. Y se llegó el día de la paga. Entonces, pues ya yo voy bien campante al cajero. Dije, ahorita voy a recibir mi quincena, ¿verdad? Esa vez me tocó estar en Manzanillo. Fíjese, estaba en la playa y no me metí. Qué cosas. Resulta que cuando llego al cajero, meto la tarjeta, digito el NIP y me aparece $0. Y dije, no, señor. A ver, me equivoqué. A ver. No, sí saqué la tarjeta. No, sí es. La volví a meter otra vez. Dije, a ver, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ceros? Se supone que ya era en la tarde. Normalmente las empresas ya depositan a las 6 de la tarde. Pues otra vez la metí. $0. No, ya cuando ya vi que eran $0, dije, no, algo pasó. Algo ha de haber pasado. Me regresé al hotel. No lloré en la calle porque me dio vergüenza. Pero llegando al cuarto, fue un mar de lágrimas. En serio, hermanos, nunca, nunca, nunca había llorado tanto como en esa ocasión. Y empezó la aflicción en mi corazón. Y empecé a afligirme y dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Es el dinero para toda la quincena de mi familia. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para darles de comer en toda esa quincena? Y empecé, doblé mi rodilla y empecé a orar, aún llorando. Ah, se me hizo la piel chinita de ese momento. Y le dije, Señor, tú tienes el control de mi vida y tú tienes el control de mi familia también. Yo todavía no servía y hoy puedo experimentar grandes cosas que Dios ha hecho en mi vida. Pero ese momento, cuando es todavía un cristiano como las olas, el carácter no está establecido. Por eso la importancia de tener un carácter firme y estable. Total de que ya empecé a agarrar la Biblia también, empecé a leerla, todo. Créanmelo, en cuanto yo terminé de leer la Biblia, me agarró un sueño tan profundo. Me quedé dormido y eran las 7 apenas. Desperté hasta el día siguiente cuando me habló mi jefe. ¿Qué onda? Ya vámonos, ya tenemos que salir a trabajar. Ah, me arreglé, me bañé, pum, vamos para afuera. Y en el transcurso le mandé mensaje a mi esposa y le dije, ¿sabes qué? No me depositaron. Me dijo, ¿cómo? No me depositaron, no sé. Le dije, el lunes que llegue a la empresa voy a ver qué onda, qué pasó ahí. Pero yo ya estaba con una paz en mi interior. Total de que ya llegué el lunes a la casa y le dije, pues ¿qué vamos a hacer? Me dijo, no, pues no sé. Le dije, pues yo tampoco. Total de que ya me fui a la empresa a trabajar, llegué y todo. Me dijo, no, es que resulta que como en meses anteriores no te habían rebajado lo del Infonavit, todo te lo están descontando en esta quincena y aún faltaba más porque decían que todavía les debía más. A mí me rebajaban 4,000 pesos mensuales. Yo ganaba 5,000 por quincena. Entonces, pues, se iba y se iba. Y a la siguiente yo le dije, oye, ¿y cuántas quincenas más me faltan para pagar? No, pues aquí en el sistema nos arrojan 3. Y yo, no, no puede ser. Total de que le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No puedo seguir en este trabajo. Yo ya me había salido de Uber para entrar a esa empresa por el Infonavit. Y resulta que me salgo de esa empresa para poder volver a regresar a Uber y poder tener el sustento de la casa. Pero durante esa semana, como yo le había dicho, Señor, tú tienes cuidado de mi vida. Mágicamente apareció un dinero. ¿Cómo? No me pregunte, pero ahí apareció. Y yo le di gracias a Dios porque dije, bueno, Señor, tú tienes el control de mi vida. Y en todas mis necesidades, tú siempre vas a estar presente. Aquí puedo ver el resultado de la oración. Una oración no como la de los discípulos en ese momento, sino una oración ferviente, pidiendo la ayuda de Dios en todo momento. Así que, hermanos, creamos en aquel que por su palabra puede calmar la tempestad, que con tan solo un calla, todo se vuelve a la calma. Creamos en aquel que nos da la paz interna y llena nuestra vida de gozo, paz y amor. Creamos en aquel que dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esto? Que debemos tener la fe y la confianza de que Él va a estar con nosotros a pesar de tribulaciones, tormentas, disturbios, calamidades y problemas. ¿Qué significa la fe? La vemos en Hebreos 11:1. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Debemos tener fe en lo que esperamos. ¿Y qué esperamos? La paz de Cristo. La convicción de lo que no vemos está ahí presente, y ese es Jesús. No lo vemos, pero lo sentimos. Jesús tiene poder para calmar toda tempestad y problema que pueda haber en su vida. Y como le dijo a Pablo, ¿se acuerda? Cuando tenía un aguijón en el tobillo, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Asimismo, el Señor le dice a usted, hermano y hermana, que le baste la gracia del Señor para que el poder de Él se perfeccione en la debilidad de cada uno de nosotros y Él se lleve todo el honor y toda la gloria. La debilidad es una muestra de que no podemos hacer nada sin Dios, y lo que debemos hacer cuando tenemos problemas es llegar a la oración genuina. Esa oración donde nuestras rodillas estén tocando el suelo, pero nuestro corazón esté tocando el cielo. En donde nosotros reconozcamos que no podemos hacer nada sin Jesús. Donde nosotros humillamos, pidamos a Dios que nos dé la salida ante cualquier problema. Y una vez terminada esa oración, levántese con la satisfacción de que Dios va a hacer algo en su vida y que todo está obrando para bien. Solo sea firme y aguante la tempestad. Sea fiel y no desmaye, porque Jesús estará con usted en la barca. Cuando esté en medio de un problema, no se tire al drama, así como yo lo hice. Mejor alabe, gozándose en que Jesús le va a decir, pasemos al otro lado. Créame que Jesús no le va a dar cargas que usted no pueda sobrellevar. Dios siempre nos da las cargas necesarias para cada uno de nosotros. Y esas cargas producen en nosotros una firmeza en nuestro interior. Dios va moldeando nuestro corazón. Y cada vez más vamos a ir reflejando el carácter y los atributos de Dios. Jeremías 29, 11 dice así, yo lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Como aprendizaje, en primer lugar, vemos aquí que los creyentes de Cristo no están exentos a tormentas durante su vida. Ver a los 12 discípulos en la senda del deber, siguiendo con gran obediencia a Jesús por donde Él iba. Diariamente lo asisten en su ministerio y escuchan su palabra. Diariamente dan testimonio al mundo y proclaman que a pesar de lo que piensen los escribas y los fariseos, ellos creían en Jesús, lo amaban y no se avergonzaban de darlo todo por Él. Fijémonos bien en esta lección. Si somos verdaderos cristianos, no debemos esperar que nuestro viaje al cielo sea muy tranquilo y suave. No debe sorprendernos tener que sufrir como los demás hombres, enfermedades, pérdidas, aflicciones, desengaños. Dios nos ha prometido perdón gratuito y completo, gracia durante el viaje y gloria al final. Pero Él no nos prometió que no tengamos aflicciones. Jesús mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos ama demasiado para hacernos semejante promesa. Por medio de las tribulaciones nos enseña muchas lecciones preciosas que sin ellas nunca aprenderíamos. Con las tribulaciones nos muestra nuestra nulidad y nuestros vacíos. Nos atrae Él al trono de la gracia, purifica nuestros afectos, nos va separando del mundo y acercándonos cada día más a Él. Todos diremos el día de la resurrección: fue un bien para mí verme afligido. Daremos gracias a Dios por las tormentas que hayamos corrido. Aprendemos en segundo lugar que nuestro Señor Jesucristo fue hombre real y verdadero. Se nos dice en estos versículos que cuando la tormenta comenzó y las olas cubrían al barco, Jesús estaba en la popa dormido, ¿verdad? Tenía un cuerpo exactamente como el nuestro, que sentía hambre, sed, dolor, cansancio y que necesitaba reposo también. No es de admirarse que su cuerpo en aquellos momentos necesitaba descanso, pues había estado todo el día ocupándose en predicar y hacer los negocios del Padre. Había estado predicando al aire libre a grandes multitudes. No es de extrañar que cuando llegó la tarde y concluyó su tarea, se quedara dormido. Fijémonos también nuestra atención en esta enseñanza. El Señor en quien se nos manda confiar es realmente Dios y hombre a la vez. Conoce las pruebas del hombre porque las ha experimentado y puede comprendernos cuando a Él clamamos por ayuda de este mundo lleno de angustias. Es el Salvador que para nuestros consuelos necesitamos de día y de noche. No tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda conmoverse con el sentimiento de nuestras debilidades. Y lo podemos ver en Hebreos 4:15, que dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aprendemos en tercer lugar que nuestro Señor Jesucristo es Dios omnipotente. Lo vemos en estos versículos haciendo lo que es milagroso: hablad a los vientos y ellos obedecen. Se dirige a las olas y se someten a sus órdenes. Cambia una tormenta furiosa en calma con unas palabras: calla, enmudece. Estas palabras eran las de aquel que creó al principio todas las cosas. Los vientos conocían la voz de su Señor y como siervos obedientes se calmaron también. ¿Usted es siervo del Señor? Obedézcalo. Marquemos también esta lección y guardémosla como un tesoro en nuestras almas. Nada es imposible para nuestro Señor Jesucristo. No hay tormentas, por fuertes que sean, que él no dome, ni genio, por violento y áspero que sea, que él no cambie. No hay conciencia, por turbada que se encuentre, que no apacigüe y calme. Ningún hombre debe jamás desesperar, pues debe bastarle con dejar su orgullo y acercarse humillado a Cristo confesando sus pecados. Cristo puede hacer milagros en su corazón. Ningún hombre debe perder la esperanza de llegar al término de su viaje. Si una vez confió su alma al cuidado de Cristo, Él lo librará de todos los peligros y le hará vencer a todos sus enemigos. ¿Qué importa que nuestros parientes se nos opongan, que nuestros vecinos se burlen de nosotros o nos desprecien, que nuestra posición sea dura y nuestras tentaciones grandes? Todo eso es nada si Cristo está de nuestra parte y estamos con Él en la nave. Más grande es el que está por nosotros que todos los que están en contra de nosotros. Finalmente aprendemos en este pasaje que nuestro Señor Jesucristo es excesivamente sufrido y compasivo para con su pueblo. Vemos a los discípulos en esta ocasión manifestando una gran falta de fe y dominados por sus temores. Se olvidaron de los milagros que había hecho su maestro antes y del interés que por ellos se había tomado en tiempos pasados. No veían otra cosa que el peligro del momento. Despertaron apresuradamente al Señor y exclamaron: ¿No te importa que perezcamos? Vemos a nuestro Señor tratarlos dulce y tiernamente a pesar del regaño. No los reprocha con amargura, no los amenaza con despedirlos a causa de su incredulidad. Tan solo les dirige esa tierna pregunta: ¿Por qué teméis? ¿Cómo es que no teméis? ¿Tenéis fe? Recordemos bien esta lección. El Señor es muy compasivo y tierno en su misericordia. Como dice el Salmo 103:13, como un padre compadece a sus hijos, así el Señor compadece a los que le temen. No trata a los creyentes según sus pecados, ni los premia según sus iniquidades. Ve su debilidad, comprende sus flaquezas, ve todas las deficiencias de su fe, de su esperanza, de su amor y de su valor, y sin embargo no los aparta de él. Los soporta, los ama hasta el final, los levanta cuando caen, los dirige por el buen camino cuando fallan. Su paciencia, como su amor, es una paciencia incomprensible para nosotros. Cuando ve que el corazón es recto, se complace en perdonar muchas de nuestras faltas. Al concluir estos versículos, llevamos en nosotros el consolador recuerdo de que Jesús no ha cambiado. Tiene aún el mismo corazón que cuando cruzó el mar de Galilea y aplacó la tormenta, sentado en el cielo a la diestra de Dios. Jesús simpatiza aún con su pueblo y es aún sufrido, compasivo, pero también es omnipotente. ¿Cuántos le dan gracias a Jesús? Porque a pesar de que dudamos de Él, siempre está con nosotros en todo momento y en toda circunstancia. Perdona nuestra falta de fe en su poder. Él conoce nuestro futuro, hermanos, y así nos consuela en el momento que estamos afligidos. Y esta promesa es para usted. Vamos a leer Apocalipsis 21, del 1 al 7. Yo lo voy a leer en traducción en lenguaje actual. Y dice así: Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues ya el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajaba del cielo donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio. Y oí que del trono salía una fuerte voz que decía: Aquí es donde Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Dios dijo desde su trono: yo hago todo nuevo. Yo soy el principio y el fin. Al que tenga sed, a cambio de nada, le daré a beber del agua de la fuente que da vida eterna. A los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré todo eso. Y serán mis hijos y yo seré su Dios. Amén. Quiero ver realizado todo esto en su vida, hermanos. Confiemos más en Jesús. No se deje llevar por el desánimo. Satanás, eso es lo que quiere ver de usted, que haya un desánimo en su vida. Esa falta de confianza y crear la duda. Cuando usted sienta que no puede más y que quiera tirar la toalla y decir: hasta aquí, Señor, ya estuvo bueno. Recuerde a Jesús en la cruz, dando su vida por la vida de usted. Y cuando sienta ese desánimo, recuerde las palabras de Jesús: pasemos al otro lado. Sea fiel hasta la muerte. Resista todo lo malo que pueda pasar en su vida. Resista al final. Corra la carrera con ímpetu. Siga el camino recto que nos lleva a Jesús. Su mirada esté siempre en la meta. Encomiende su vida a Jesús y Él le dará la salida a cualquier problema. Deje que Jesús sea quien gobierne su vida, sus emociones, sus pensamientos. Deje que siga moldeando su vida y su carácter. No permita que Satanás lo desanime. Él desea que no haya paz en su corazón y entre la desconfianza, y por consecuencia viene la depresión. Deje que Jesús guíe su barca. Deje que Él sea el capitán. Deje que Él sea quien tome el timón de su vida. Y cuando Él le diga: pasemos al otro lado, usted recuerde este pasaje y se sienta seguro de que Jesús va con usted en la barca. ¿Hay alguien que tenga aflicciones en este momento? Levante su mano. Lo hemos venido diciendo. ¿Hay alguien que tenga aflicciones? Miércoles y domingo hemos dicho: por mi vida espiritual, por mi familia, por esto, por lo otro. Entonces, si usted tiene aflicciones, párese. Vamos a orar por usted. Tenemos mucho que no hacemos esto. Entonces, párese. Y todos aquí, hermanos, los que están aquí, vean si hay alguien atrás de usted, a un lado, y ore por él. Para que Dios apacigüe esa tormenta que hay en el corazón de nuestros hermanos. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por este momento, Padre. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que están en estos momentos pasando una aflicción en sus vidas, Señor. Los pongo en tus manos, Padre, porque sabemos que las aflicciones duelen y son muy pesadas, Señor. Tenemos una carga en nuestras espaldas, Señor, que la llevamos día y noche, Padre. Pero te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor. Que tengas paz para con nosotros, Señor. Que podamos alcanzar de tu misericordia, Padre. Porque sabemos que contigo, Señor, estando tú en nuestra barca, Señor, no hay ninguna tormenta que tú no puedas aplacar, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Padre, toca sus vidas, Señor. Que ellos aprendan a confiar más en ti y no en sus propias fuerzas, Señor. Llénalos de ti, Señor. Llénalos de tu paz. Llénalos de tu gozo, Señor. Y que cualquier problema, Padre, que ellos sepan que todo es por un propósito, Señor. Que tú siempre vas a estar en todo momento, en toda circunstancia mala, Padre, al lado de cada uno de ellos, Padre. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias por este momento, Señor. Afírmanos y establécenos, Padre, en tu poder y en tu amor, Señor. aplauso al Señor. Gracias a Dios, ¿verdad? Pues hermanos, tenemos tarea. Ahora sí que en su vida diaria, seguir creciendo, seguirnos fortaleciendo, estableciendo en lo que hemos creído y darle para adelante hasta que el Señor nos llame. Amén. Dios los bendiga, hermanos.